nuestra red informativa. Títulos. Ahora. Diez de la noche, dos minutos. En Buenos Aires, temperatura 21 grados. La humedad, 72%. Cielo despejado. Nacionales. Alberto Fernández cerró la conferencia de los industriales. En su discurso, el mandatario dejó un mensaje de respaldo al sector y habló de generar empleo. Además, el presidente le pidió al Fondo Monetario Internacional una evaluación del préstamo contraído por Macri antes de cerrar un entendimiento. Todo lo posible para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Standby por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga esa evaluación. Eso nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario en este camino. Para poder escribir una nueva página, necesitamos cerrar el capítulo anterior. Hagámoslo rápido y así avanzaremos sobre un terreno más firme y despejado. Policiales. Reiteramos, allanan la casa de un sospechoso por la desaparición de Nancy Videla. El operativo, que comenzó más temprano en Ingeniero Budge, ahora llegó a la vivienda de un hombre de 70 años tras una denuncia anónima. Según fuentes policiales, una mujer denunció que en esa casa vive un señor de nombre Damián, de 70 años, del que sospecha. Aseguró que Nancy frecuentaba esa casa, que el hombre le prestaba dinero para el alquiler y que recientemente construyó un contrapiso. Ahora los efectivos esperan la orden judicial para romper el piso recientemente construido. Economía. El gobierno recibió a las empresas de turismo por los viajes en cuotas. El jefe de gabinete, Juan Mansur, y las agencias del sector mantuvieron un encuentro con el fin de encontrar otras opciones para financiar los servicios en el exterior. Entre las propuestas, reclamaron que se habiliten los pagos con interés, que el Banco Nación ofrezca créditos especiales y que la ANAC autorice el cronograma de vuelos para el primer semestre del año que viene. Internacionales. Perú dispuso un toque de queda para las fiestas de fin de año. La medida anunciada por el gobierno tendrá diferentes alcances según el nivel de riesgo de las diferentes regiones, junto a otras medidas destinadas a evitar la propagación del coronavirus. Al respecto, el ministro de Salud peruano adelantó que el toque de queda para Navidad y Año Nuevo será a partir de la 1 y hasta las 4 de la mañana. Quiniela. A la cabeza en la nocturna de la ciudad, 0053. En la bonaerense, 9814. Y en Santa Fe, 1841. Pronóstico del tiempo. Para el final de este jueves se indica cielo algo nublado. En tanto, para mañana viernes, condiciones de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Mínima 19. Máxima prevista 26 grados. A las 10 de la noche y 5 minutos en todo el país, la temperatura 21 grados, humedad 72%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y regístrate. Coto, yo te conozco. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este sábado, 4:30 de la tarde, Liga Profesional de Fútbol, Arsenal Boca. A continuación, Sarmiento Talleres. Y a las 9 de la noche, Huracán Racing. Radio La Red, no relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol. Conseguí en Las Margaritas los productos Babyliss Pro, la marca líder de los profesionales de la belleza a nivel mundial. Las mejores planchas de pelo y los secadores más potentes del mercado. Tecnología pensada para el cuidado de tu pelo. Babyliss Pro. Diseño de vanguardia pensado para el profesional de la belleza y al alcance de todos. Encontrá las promociones de Babyliss Pro en los locales de Las Margaritas o ingresá ahora en lasmargaritas.com.ar. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Amalia de Orange. A los 9 años entendí que sería reina. La hija mayor de Máxima celebra sus 18 años el 7 de diciembre y se incorpora al Consejo de Estado de los Países Bajos. Camino al Trono presenta su libro autobiográfico en el que habla de la relación con sus padres, su pasión por la Argentina y el polo. Asegura sentirse interesada por la alimentación saludable y la salud mental. Su debilidad, las tiaras y los caballos. Fabiola, pancita de 5 meses y nuevos antojos. Angie Landaburu y Tomás Urnequian celebraron 2 años de casados en la carrera de las 1000 millas Sport en el sur. Además, Messi triunfador, la moda y todo el polo. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red carpet. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y registrate. Coto, yo te conozco. Ahora con la lavandina en gel duplex evitas derrames y salpicaduras. Limpieza y desinfección muy fácil para tu casa, departamento, pH o duplex. Yo duplico mi ahorro con Duplex. ¿Y vos? Duplex. Duplica tu ahorro. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. ¿Te vas de viaje? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y viajar con los mejores descuentos. Aprovecha previaje y obtén un 50% de reintegro en tu compra de pasajes. Bases y condiciones en centraldepasajes.com. Con el Centro Universitario de Innovación de La Matanza, hay presente y hay futuro. Hacemos realidad los sueños de miles de jóvenes. Al crear un centro universitario de excelencia, apostando por la educación, nace una nueva Argentina. Conoce más en www.cudi.ar. Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, intendente. Renova tus paredes con Sodimac. Hasta 35% off en pinturas. 24 litros de látex blanco de interior Nova Express a 2.999 pesos. Además, 3x2 en látex premium color por 4 litros. Te esperamos en nuestros locales y las 24 horas en sodimac.com. Hola, disculpa, ¿cuánto están estas tortillas? ¿Cómo se dicen? Las Deli Pan. ¿Cuáles? ¿Las Rapideli? ¿De espinaca o las integrales? Espinaca. A ver el precio. Escuchá. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? ¡El expreso! ¡Expreso! Deli Pan. Es riquísimo. Y el precio parece un chiste. Deli Pan. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y registrate. Coto, yo te conozco. En Supermercado Mayorista Jaguar hay ofertas para todos. En todos nuestros salones de ventas, budín Nevares, 250 gramos, 96 pesos con 79 final. Pan dulce con fruta, 500 gramos, 192 pesos final. Oferta válida desde el 2 hasta el 4 de diciembre de 2021. Más información en jaguar.com.ar. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 al 21 hasta el 30 del 12 al 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Fútbol 910 con Toti Pazman por Radio La Red. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, 10ª edición. Cultivar lo humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, SEAMSE te cuenta cómo lo hacen y te enseñarán qué podés hacer vos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y regístrate. Coto, yo te conozco. Una yerba de sabor amable, salud en la yerba que yo digo. Pero qué bicha poco amable esta. A ver, dele el mate salud. Con mate salsa callarara, amable se volvió. Para más información consulte en www.yerbasalus.com.ar. Yerba mate compuesta. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect, cuidado inteligente para tu día. Atomprotect.com. Planea tu Amarok con el nuevo plan Mi VW de autoahorro Volkswagen. La podés tener con la cuota más accesible del mercado, 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. ¿Sabés que ya podés reservar tu lugar para el Mundial de Qatar? Arab Tour, la agencia de viajes que mejor conoce el mundo árabe, te lleva a un mundial único, diferente, con promociones exclusivas desde $2,800. Reserva ahora y empezá a pagar en cuotas. Arab Tour, 11-5405-0585. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y regístrate. Coto, yo te conozco. Conseguí en Las Margaritas los productos Babyliss Pro, la marca líder de los profesionales de la belleza a nivel mundial. Las mejores planchas de pelo y los secadores más potentes del mercado. Tecnología pensada para el cuidado de tu pelo. Babyliss Pro, diseño de vanguardia pensado para el profesional de la belleza y al alcance de todos. Encontrá las promociones de Babyliss Pro en los locales de Las Margaritas o ingresá ahora en lasmargaritas.com.ar. Presenta las noticias. Coto, yo te conozco. La red informativa. Títulos. Ahora. En Buenos Aires, temperatura 21 grados. Humedad 72%. Cielo despejado. Policiales. Reiteramos, allanan la casa de un sospechoso por la desaparición de Nancy Videla, de 31 años. Luego de una larga jornada de procedimientos en Ingeniero Budge, ahora los efectivos esperan la orden del juez para romper el piso recientemente construido en la vivienda de un hombre de 70 años. Según fuentes policiales, una mujer denunció de manera anónima que en esa casa vive un señor de nombre Damián, del que sospecha. Aseguró que Nancy frecuentaba esa casa, que el hombre le prestaba dinero para el alquiler y que recientemente construyó un contrapiso. Coronavirus. Volvieron a crecer los contagios de COVID-19. El reporte de este jueves del Ministerio de Salud sostiene que se produjeron 23 muertes en la Argentina en las últimas 24 horas y también que se sumaron 2.681 nuevos contagios. Con estos datos, el país acumula 116.617 decesos y 5.335.310 positivos. En cuanto a la cifra de recuperados, ya son 5.196.096. Nacionales. Alberto Fernández participará de un encuentro con personas con discapacidad. El presidente lo encabezará a las 10 de este viernes en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí el mandatario repasará las medidas que el gobierno nacional lleva adelante para garantizar los derechos de ese colectivo y las líneas de trabajo a futuro para generar mayor inclusión en todo el país. Familiares y amigos del playero atacado en Montserrat marcharon al Congreso. La movilización fue para pedir justicia por Arturo López, el empleado del estacionamiento que se encuentra internado en grave estado tras ser golpeado por un adolescente de 17 años que permanece prófugo. Agostina, hija del trabajador golpeado, reiteró la necesidad de contar con el apoyo de la sociedad para que se haga justicia y dar con el responsable de lo sucedido. Economía. Subieron hasta 9% las acciones argentinas en Wall Street. Por segunda rueda consecutiva, los bonos argentinos cerraron positivos este jueves, alentados por las expectativas de avances en las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Por su parte, Banco Francés e YPF lideraron la suba de los papeles argentinos. Internacionales. Limitarán el aforo en los estadios de fútbol alemanes. Por el aumento de contagios de COVID-19, los partidos de la Bundesliga tendrán como máximo 15.000 espectadores. Será obligatorio el uso del barbijo y solo podrán asistir las personas vacunadas o las recuperadas de la enfermedad. Pronóstico del tiempo. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada con cielo parcialmente nublado. Mínima 19, máxima 26 grados. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 72%, cielo despejado. Radio La Red, AM910, pasión por la radio. Quédate en Radio La Red. En minutos llega acá al buen fútbol. Con Fernando Mancini. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 al 21 hasta el 30 del 12 al 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Planea tu Amarok con el nuevo plan Mi VW de autoahorro Volkswagen. La podés tener con la cuota más accesible del mercado, 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Cabanal, la calidad de Chaco. Cabanag, colchones y somieres. En Sport Club no paramos de crecer, ahora con más sedes en el interior. Mendoza, Rosario, Córdoba y Tucumán son parte de las más de 130 sedes y espacios outdoor que esperan por vos, para que sigas haciendo actividad física y cuidándote. Entérate de todas las novedades en nuestra web o en nuestro Instagram, @sportclub_oficial. En Sport Club, todos somos parte. En Comunidad Coto ya somos más de 4 millones de personas que disfrutamos todos los días de beneficios exclusivos en el acto. Sin puntos, sin cupones, sin canjes, encima es sin costo. Si todavía no sos socio, ¿qué estás esperando? Entrá a nuestra web www.coto.com.ar/comunidad y regístrate. Coto, yo te conozco. Planea tu Saveiro con el nuevo plan Mi VW de autoahorro Volkswagen. La podés tener con 10 cuotas fijas y seguro de desempleo. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, décima edición. Cultivar lo humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, SEAMSE te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. ¿Te vas de viaje? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y viajar con los mejores descuentos. Aprovecha previaje y obtené un 50% de reintegro en tu compra de pasajes. Bases y condiciones en centraldepasajes.com. Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. Da una consulta, ¿cuánto está el paquete de galletitas? ¿Cuáles? ¿Las finitas de Deli Pan? Son de masa madre, ¿eh? Ahí te digo. Jaimito llega retarde y le dice a la seño: disculpe, me quedé dormido. Estaba soñando con un partido de fútbol. ¿Y el partido qué tiene que ver? Pregunta la seño. Es que fueron a penales, señorita. Deli Pan es riquísimo. Y el precio parece un chiste. Deli, Deli Pan, Pan.